Salvamundo. Ciudadanos, ciudadanas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí está el programa 3840, funcionando, dispuesto a entretenerte durante un buen ratito con grandísimas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y un listado muy completo de todos los lugares en los que suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con los Speedways, la banda londinense británica, por tanto, encabezada por Matthew Julian, que fuera guitarrista de los Breakdowns, que ha hecho uno de los grandes discos del año, Radio Sounds. Aquí tienes otra canción más y ya nos quedan poquísimas por pinchar de este álbum buenísimo, Telephone Lies, de Speedwise. I don't know where I slept last night, but I can find out if you like. no longer in service. Please check the number and try your call again. Telephone Lies, las mentiras al teléfono. Ahí estaban los Speedways, esta banda británica que empezó como un proyecto solitario de Matt, el guitarrista de los Breakdowns, de nuestros queridísimos Breakdowns, y que ha terminado montando un grupo con el que toca en directo, con el que hace unos conciertos tremebundos y con los que ha sacado ya este segundo disco, Radio Sounds, que lo ha publicado en vinilo Snap Records y Euro Records y en CD en Rock Indiana, y que es una maravilla de trabajo, un álbum precioso. Bueno, pues ahí estaban los Speedways para abrir esta edición 3840 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos ahora a Irlanda del Norte para escuchar a una banda que empezó a funcionar a finales de los años 70, que se llamaban The Tearjerks, y que hacían un sonido entre New Wave, Power Pop y algo de punk, una mezcla incluso punk rock, una mezcla buenísima, maravillosa, una soltura y una ingenuidad preciosa, y que tenían grandes canciones. Y ahora Joar de Cosmos ha sacado un EP titulado The Last Belfast Session, que tiene cuatro canciones demoledoras. Aquí va este Lips Gloss Factor y ellos son The Tearjerks. Impresionante esta canción de los Tearjerks, Lips Gloss Factor, y es la que abre la cara B de este EP con cuatro cancionacas tremendas titulado The Last Belfast Session, grabado en 1980 y publicado ahora por Joar de Cosmos en una colección que ha sacado con cuatro singles, cuatro EPs, sensacionales. La canción Lips Gloss Factor suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad, emisoras de la Comunidad de Madrid municipales como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Rebote FM, que está en San Adrián, Navarra. Estamos en Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia. Y estamos en Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico, alto, claro y en muy buena compañía. Sigamos con los Yum Yums, que han sacado ya su disco. Hoy sale a la venta, 24 de agosto. Y es un discazo fantástico, un álbum que se titula For Those About to Pop, que habíamos escuchado ya cuatro adelantos de este nuevo trabajo de el señor Morten Eriksen y compañía, y que aquí tienes otra más ya, el disco completo. Esta se titula Baby Baby, de Yum Yums. Baby, baby, baby. Ahí estaban los Yum Yums con este fantástico disco, nuevo trabajo, nuevo álbum publicado por Ramba Records, un sello estupendo, y canciones deliciosas, fantásticas, apoteósicas. El LP lo ha sacado Screaming Apple, el CD Rumba Records en Estados Unidos y en Noruega House of Rock, y en Japón, que también allí tienen una afición empedernida, el sello Waterside. En fin, los Yum Yums, Morten Eriksen, tan pletórico como de costumbre, y suena aquí en plásticoelástico.es. Esto es lo nuevo de los Total Outsiders, la banda de Juan Cruz, que tiene nuevo disco. Es un mini LP con 7 canciones y algunas realmente brillantes, como por ejemplo esta, Run, Run Away, de Total Outsiders. Canción breve, inmediata y excelente. Un temazo de Juan Cruz, Total Outsiders, es él en solitario, y estas canciones las ha grabado pues en este mes de julio del año 2020, maldito año. En fin, Run, Run Away, salpitando, vamos, traducido, del mini LP Trash and Love, basura y amor, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo Digitales Musicales y popfm.com, digital musical dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada al rock. Estamos también en una emisora que se dedica a la música, simplemente El Rock Es Mi Rollo, se llama así, es una web donde también están varios programas y ahí está Plástico Elástico. También estamos en emisoras digitales locales, como por ejemplo Radio Pra.nava, que está en Asturias, que es una emisora local estupenda, y también en Asturias Radio El Séptimo Cuervo, dedicada al motor, los músicos clásicos, en fin, todo eso. Y luego, hablando de deportes, de los deportes de los que no habla habitualmente la gente y de deportes de manera normal, pues estamos también en pasiondeportivaradio.com. En todas ellas tienen una muy buena programación, muy buenos programas, y bueno, ahí está Plástico Elástico. Sigamos con un músico que se llama Christopher Pfeiffer, eso, así está bien dicho. Es un músico neoyorquino que hace un tiempo sonó aquí en Plástico Elástico y ahora vuelve con este disco que se ha editado, que se publica oficialmente el día 1 de agosto, que se va a titular Suicide Mission, Misión Suicida, y que tiene una canción dedicada a Madrid, así, la que abre el disco. Aquí está este tema, Madrid, de Christopher Pfeiffer. We'll be right back. Ahí estaba este neoyorquino llamado Christopher Pfeiffer, que ha grabado él todas las guitarras, voces, bajos y todo eso, y solamente ha contado con la ayuda de Todd Griditz, que le pone la batería, hace algunos coritos y, bueno, incluso hace sus pinillos con alguna guitarra acústica. Es un disco buenísimo que se abre con este tema, Madrid, y que ya hemos escuchado un par de canciones de este buen álbum que se titula Misión Suicida y que se publica oficialmente el día 1 de agosto, autoeditado Christopher Pfeiffer. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación llega desde Akron, desde el mismísimo Akron, Ohio, y es un grupo, un cuarteto de músicos veteranos que se hacen llamar Librarians with Hickeys. Librarians with Hickeys, que es libreras con chupetones, y hace tiempo sacó un single a través de Big Steel Records. Bueno, pues ahora saca ese single y más canciones, un LP titulado Long Overdue, con este sello, y de hoy elegimos esta canción para mostraros lo que hacen. That time is now, ese tiempo es ahora. Librarians with Hickeys. Ahí estaban Librarians with Hickeys y la canción That Time Is Now, de su excelente disco, un disco muy bonito, Long Overdue, donde hacen muchas vocecillas, muchos coros, muchas armonías, un sonido muy jungle, power pop vía jungle, vía birds. Ray, Mike, Rob y Andrew son los miembros de este de este grupo de Akron, Ohio, llamado Librarians with Hickeys, y que ha grabado este álbum para Big Steel Records y que suena aquí en plasticoelastico.es. Sigamos con unos chicos gallegos que nos emocionan y que han hecho un disco tremebundo. Y cuando digo tremebundo, quiero decir tremebundo. Es un disco que han sacado Snap Records, Cut Records, New Age Records y Rock Indiana como en CD. Todos los otros, Snap, Cut y New Age Records en vinilo y Rock Indiana en CD. El álbum se titula Let It Drift y es una pasada. Hemos oído prácticamente todas las canciones. Bueno, pues sigamos, que todavía nos queda alguna. Esta es una maravilla, Eager to Burn. Temazo, sin duda alguna, con ese sonido un poco americano en algunas ocasiones, de Bang 74, la banda del Ferrol, liderada por los hermanos Millarengo, que tocan el bajo y la batería, y luego Chris Vega, que es el cantante y guitarrista. Esos son los tres, Fran, Oscar y Chris. tremendos, una banda veterana que lleva ya bastante tiempo funcionando y cada vez mejor, y este disco posiblemente sea el mejor que han hecho. Se titula Let It Drift y lo han publicado, ya digo, Snap Records, Cut Records y New Age Records en vinilo y Rock Indiana en CD. Tienes todas las opciones. La canción que ha sonado, Eager to Burn, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación vuelve a ser de Big Steel Records, es un single, otro de esos singles maravillosos con los que nos regala de vez en cuando, que no hacen más que sacar singles preciosos, con a la vieja usanza, singles con una canción con la cara brillantísima y en la cara B a veces es un poco más alternativa, otras veces es incluso superior. Bueno, hay que escucharlo. Ahí está la cara A de la canción, del single, del sencillo, y se titula On Purpose. Ellos son The Wild Kindness. If I ever give in to this dream, it would mess things up like you wouldn't believe. But when we brushed knees on purpose and so easily, you can't bear to let me go, let me know. If you can't bear to let me know, let me go. If you can't bear to let me go, let me know. If you can't bear to let me know, let me go. If you can't bear to let me go, let me know. Qué canción tan bonita, con toques de Teenage Fan Club, de Bowie también, nos ha recordado en algún momento. En fin, ellos se llaman The Wild Kindness. Vienen desde San Francisco, desde la zona de la Bahía, y bueno, pues es una banda muy interesante que habrá que tener muy en cuenta, son cuatro también, y habrá que tenerles el ojo puesto sobre ellos. Este es el single que han sacado, On Purpose, a través de Big Steel Records, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de cancionones. Aquí está el bueno de Brendan Benson con su último trabajo, Dear Life, que no es tan directo como otras ocasiones. Hace falta macerarlo, escucharlo, degustarlo, y entonces le va sacando todo el jugo. El disco Dear Life lo ha publicado Thurman Records, y aquí está la canción Half a Boy, Half a Man, mitad chico, mitad hombre. Brendan Benson. Brendan Benson, ya digo que este disco, así a primera escucha, pues a lo mejor te queda un poco frío, indiferente, o que no te han terminado de captar. Son buenas canciones, está bien, pero según le vas dando escuchas, vas descubriendo que Brendan Benson, este músico de Michigan, pues tiene muchísimo talento y siempre hace algo diferente, y está muy bien. Buenas canciones con un toque diferente. Half Boy, Half a Man, la canción de su álbum Dear Life, un disco que salió ya hace unos meses y que habíamos pinchado en su momento y que, bueno, retomamos ahora aquí en Plástico Elástico porque nos gusta. Plástico Elástico, www.rockandrollclub.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con unas chicas que hacen surf y mucho más. Ellas se llaman The Neptunas. Ellas estaban allá por los años 2000, grabaron dos discos para Sympathy for the Record Industry a finales de los 90, era un trío y sacaron un par de discos, el primero Scratch and Surf y luego su segundo álbum que se titulaba Let Them Eat Tuna. Deja que ellos coman atún. Después siguieron adelante, tocaban, pues eso, embarazos, tal. Y al final de los años 2000, pues empezaron a mantener la banda un poquito como apartada, separada, descansando. Y así ha estado hasta los años 2014, en el que volvieron a poco a poco retomar la historia. Y tanto han retomado la historia que el próximo 24 de septiembre sacan un nuevo disco que se va a titular Mermaid a Go-Go. Y es una gozada porque además de surf, muy bien hecho, pues tienen algunas canciones como esta, Secret of the Sea, que son una barbaridad. Ellas son The Neptunas. Basket full of flowers for you. You impressed her with your ascot to match your eyes so blue. And secret of the sea. Cruising on the boardwalk, follow the leaders they gain. Listen to your talk, white whales calling your name. Of the sea. Let's go on a picnic down to Devil's Den. I'll wear cherry lipstick and you'll be wearing a grin. Impresionante canción, no me digas que no. Toda la sencillez, la ingenuidad, el encanto de una canción redondita sin más pretensiones que hacer una buena melodía y unos ulalas que nos encogen el ombligo. En fin, ahí estaban las Neptunas y este Secret of the Sea, los secretos del mar. Las Neptunas, tres chicas que empezaron en el 94 en Los Ángeles y que, bueno, pues ahí las tienes a las tres maravillosas chicas, Pamita, Leslita y Laura Betita. Así, simplemente, el disco sale el 24 de septiembre. De momento creo que se ha autoeditado. Y el álbum se va a titular Mermaid a Go-Go. Y ahí estaba este Secret of the Sea. Pero iremos más canciones y más canciones surferas aquí en Plástico Elástico, ¿eh? En los próximos días y estaremos atentos a escuchar más canciones de Neptunas. Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones, programa 3840. Y seguimos un día más con buenas canciones. Ahora la que nos trae un músico que desde Estados Unidos que se llama Jordan Jones, que habíamos oído ya también algunas canciones suyas, primero cuando publicó el disco autoeditado, después el disco lo sacó en Europa Beluga Records y en Estados Unidos Cool Cat Music. Bueno, pues el disco se titula igual que él, Jordan Jones. Es un disco francamente estupendo. Hemos oído varias canciones y seguimos con más porque es buenísimo. Esta se titula Rumor Girls, las chicas del rumor. Y él es Jordan Jones. Os he dicho que era estadounidense, ¿no? Es de Northampton, del Reino Unido. Un pequeño ahí despiste. Él se llama Jordan Jones y tiene, ya digo, este disco homónimo que salió hace un tiempo, autoeditado, y ahora lo han sacado Cool Cat Music en CD y Beluga Records en Europa. La canción que hemos escuchado, Rumor Girls, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa, ya sabes, favorito de canciones y de cancionones. Vamos a ir con los Waterboys, que tienen preparadito un nuevo disco. El álbum saldrá el día 21 de agosto, se va a titular Good Luck Seeker, lo saca Cooking Vinyl. Ya habíamos oído alguna canción de adelanto, bueno, pues aquí tienes un pedazo de temazo con lo mejor de los Waterboys, de Mike Scott y compañía, sobre todo Mike Scott, que es el que sigue liderando la banda. Y la canción se titula The Soul Singer, que tiene un toquecillo entre a veces sus compañeros escoceses Simple Minds, Van Morrison, Waterboys de primera época, en fin, The Soul Singer. Scared of his quicksilver moods, the soul singer. He's been around for 50 years. Every crease of his face is a souvenir, the soul singer. He's seen it all, made every move. Dude's got next to nothing left to prove. Climb through the top. singer. His all-time favorite song is the one about how the world done him wrong. The soul singer. They call him curmudgeon, say he's a churl. Stories follow him round the world. Hear this one, man, a humdinger. Ladies and gentlemen, the soul singer. Expert scholar wherever he goes, but what's in his mind, none of them knows. The soul singer. Done crazy, he's suffered loss for the life that he lives. He's paid the cost. The soul singer. Some say he's a bomb, the very bee's knees. Poet, prince of the high trapeze, the chasmataz, the king swinger. Ladies and gentlemen, the soul singer. Incluso con un pequeño guiño ahí a los Simple Minds. En fin, hay Waterboys con The Soul Singer. Y ahora una de nuestras bandas británicas favoritas de los últimos tiempos. Son de Oxford, se llaman Jody and the Germs y tienen preparadito un gran disco, Deeper, para septiembre de este año 2020. La canción que hoy escuchamos, Never Going Home. Takes me Judy and the Germs, Never Going Home, preciosa canción que estará incluida en su disco Deeper, que saldrá a la venta el próximo mes de septiembre. Y con ellos prácticamente llegamos al final, y lo vamos a hacer con Mando Diao y con esta canción que han dedicado a sus fans, All the People, de su EP titulado igual. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música, un besito para todos de Paco Pepe Gil, encantado de estar con vosotros. Mando Diao. From the start, I'll be the sun in your shadow and soon.